Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape número 118. Bienvenidos y muchas gracias por estar ahí. Como siempre, con emisión en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, los martes a las 10 de la noche y con redifusión los miércoles a las 3 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde. Y bueno, y como siempre, al día siguiente, como muy tarde, los miércoles también, ya tienes ahí el mixtape para escucharlo en asaltomataradiorock.com/mixtape. A partir de los martes al mediodía, más o menos, en el iVoox de la BU de Montcada y Reixac, que encontraréis también a través de la BU.cat/podcast/mixtape. Vamos a disfrutar de una hora de punk, de rock y de metal nacional e internacional, de grandes bandas, muchas novedades y algunos clásicos. Prepárate para mucha variedad, empezando con el nuevo single de Green Day titulado One Eyed Bastard, otro adelanto del álbum Saviors que verá a la luz el 19 de enero. En noviembre ya confirmaron dos fechas en España para este año. El 30 de mayo en Osondo Camiño, en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela, y el 1 de junio como cabeza de cartel del evento Road to Rio de Babel, que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid. Making an offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Cause oh, I hear the blues get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. Vendetta is a friend of mine. Revenge is sweeter than wine. You cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Cause, oh, I hear the blues get louder. You son of a bitch, you're gonna burn. We'll be right back. Sum 41, la pionera banda de punk canadiense, anunciaron la fecha de salida de su nuevo doble álbum Heaven and Hell. Uno de los discos es todo punk y el otro es todo metal. A la venta el 29 de marzo. Es el disco de despedida tras 27 años y, bueno, con gira mundial. Los hemos escuchado con otro de los anticipos, Rise Up. Serán cabeza de cartel del Mad Cool Festival en Madrid de este año. Seguimos con el rock de aquí, de una banda llamada Hoax Attack. Son Xavi a la voz, Michael a la batería, Javi Vodka a la guitarra y Gorka al bajo. Como ellos mismos lo describen, son una banda de rock muy influenciada por los sonidos de los años 90. Muse, Nirvana, Faith No More o Sober están en esa lista de bandas. Ellos les dan un toque personal, propio y moderno a los temas. Vamos a escucharles con Electro Impulso, de su EP Incertidumbre, que ya podéis encontrar en formato físico y también en plataformas digitales. Ella se mueve alrededor al ritmo de esta canción. Nadie la va a parar. Solo queda una opción: entrar de lleno en la tormenta. Electroimpulso a su interior. No hay nada más duro que no haber sentido. Oh, ya lo puedo ver. Mi destino junto a lo puedo sentir, el sueño se alcanzó. Sigue bailando sin parar, no se detiene por nada. Ahora me encuentro junto a ti, ardo en tus llamas. Nadie nos va a parar. Las cosas claras, juntos en la adversidad, que no nos quiten las ganas. No hay nada el sueño se alcanzó. Volcán es uno de los 8 temas del trabajo de Eco titulado Ya no quedan voces, el cual lanzaron en formato digital y físico a principios de octubre pasado a través de Maldito Records. Este viernes 12 de enero estarán presentando su nuevo álbum, al igual que La Desbandada, en Café del Teatro de l'Escorxador de Lleida. Seguimos con la banda madrileña formada en 2016, Green Paradise, que han presentado su nuevo single Miedo. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. We'll be right back. ¿Cuánto tiempo sin escuchar este Imperium de Machine Head? Recordando así su trabajo de 2003, Through the Ashes of Empires. Están de gira por Norteamérica y luego estarán por Australia y en verano estarán pues por Europa para actuar en festivales como en el Rock and Ring, el Download Festival, Nova Rock, Hellfest, entre otros, y como no, en el Resurrection Fest en Viveiro. Volvemos a la actualidad musical para escuchar a los alicantinos Wrath of God. Han lanzado su primer álbum autoproducido. Los escuchamos con el single que da nombre a este trabajo, Blood Eagle. We'll be right back. hands. What are you waiting for? Before this is yours, what are you waiting for? Los franceses Chagot con Life and Choices de su nuevo trabajo Release Volumen 3, Let Me Out. Seguimos con los grandes Amon Amarth con la colaboración de otros también muy grandes, los legendarios Saxon, que se han juntado aquí para hacer la maravilla que vamos a escuchar y que publicaron también en formato vídeo oficial el pasado 13 de diciembre. Hablo de la canción Saxons and Vikings del actual álbum de Amon Amarth, The Great Heathen Army. El vídeo muestra a Biffworth de la banda británica de heavy metal Saxon, quien proporciona la voz para la canción junto con sus compañeros de banda enfrentándose contra los propios vikingos de Amon Amarth. En el vídeo podrás conocer el destino de estos sajones y vikingos. La banda regresará a Norteamérica en 2024 para su gira más grande hasta la fecha, con invitados especiales como Cannibal Corpse, Obituary y Frozen Soul.

Os dejo con una banda finlandesa llamada Chaos Crew y su tema Retribution, extraído de su nuevo y sexto álbum que hemos recibido a través de Inverse Records, Blackout. Pues nada, mil gracias por estar ahí, un abrazo muy muy grande de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape.